hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Estamos en una nueva temporada de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí de Radionauta, del Centro Cultural Olga Vázquez, y con una emoción, con una alegría enorme, estamos empezando la temporada. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Contenta. Rocío es la nueva integrante del staff de este programa. Dylan también va a estar un poco en producción, un poco acompañando también desde otros lados. Así que le mandamos un abrazo muy grande a él. Y tenemos la operación, las manos mágicas de Matías de Pascuale, hoy aquí en nuestro programa. Y bueno, con muchas cosas para compartir. Sí, Edu, vamos a compartir. Igual vos me vas a ir contando a mí y a los chicos y a las chicas, porque yo en esto soy nueva, así que hay un montón de cosas que no sé y que me vas a tener que ir contando. Te decía recién, era como que yo me anime también a bailar folclore y que vos me vayas llevando también, ¿no? Bueno, podemos hacer la prueba si querés. Pero yo creo que vos sabés más folclore de lo que yo sé de radio. No sé, vamos a ver. Bueno, contarles vamos a ver que a fin de año podemos hacer. Sí, a fin de año vas a echar una capa bárbara, así vas a estar de taquito haciendo todo. Estamos siempre aquí en Radionauta los días jueves de 18 a 19 horas. Estamos en la biblioteca Héctor Germán Oestergel, siempre a las tardes, a las tardecitas. Ahora vamos a pasar bien los horarios. Y este programa es eso, poder compartir las novedades de la biblio, lindas musiquitas para las niñeces. Y cosas interesantes que van construyendo esperanzas, que van construyendo alegrías, siempre con un tono optimista y con una poética que hace al enorme material que tiene nuestra biblioteca, puntualmente nuestro galponcito de los cuentos, la sala para niños y para niñas. Así que Rocío se suma, que no es ajena a la biblioteca, ha estado en el día de la inauguración del galponcito, en montones de actividades que hemos hecho, y también hace poquito, antes de terminar la temporada 2018, estuviste también acá en la radio. Sí, me hiciste una entrevista. Así que, bueno, como ves, muchas cosas para compartir, y vamos con el primer tema. ¿Qué te parece, Rocío? Vale. Vamos a compartir algo que es dedicado a vos, Rocío, que tiene que ver con un tema de Vuelta a Canela, una chacarera, y adivina cómo se llama. Se llama La Bienvenida. Allí va entonces. Zapateando con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también, y empezamos otra vez. Chacarera, cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Nos está acompañando con la cortina este año, una belleza este CD, y la banda de la luna. Bueno, así que como ves, Rocío, muchos sonidos, muchas musiquitas para compartir. Mucha música linda para compartir. Y algo que tenemos para compartir son los horarios de nuestra biblioteca. Sí, la biblioteca está para todo el público los uh-huh. lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 21, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los miércoles de 15 a 18? De 15 a 18, porque el miércoles, y vamos a contar después también las actividades del Galponcito que tiene que ver con que el bachillerato Bartolina Sisa, está funcionando acá en el Olga Vázquez, y es el horario que tienen un taller de literatura, los días miércoles a la tarde. Entonces viene nuestra compañera Patti, y está como bibliotecaria acompañando este taller que están abordando ahora a José Martí, este gran educador, como textos de él, por supuesto. Y tenemos siempre el horario de 18-21 de los lunes, martes, jueves y viernes, como decías vos, porque es el horario habitual y que también circula ya muchos compañeros y compañeras que vienen acá a Olga y que están invitados a estar en la biblio para leer, para retirar un libro, para devolverlo, para hacer alguna tarea. Y nuestro galponcito de los cuentos tiene también actividades especiales este año. Bueno, eso me tienes que contar porque no recuerdo. Dale. Bueno, el galponcito tiene talleres a la tarde. Al taller de los días viernes, donde está Mailén y también Sofía, se suma el taller de los lunes y de los miércoles. Los días lunes va a estar a la 1 de la tarde y los días miércoles a partir de las 3. Así que con ellos estamos compartiendo con las compañeras de Arte al Ataque el espacio para que niñas y niños se acerquen, tanto y que se sumen a los niños y niñas que son hijos e hijas de quienes están haciendo el bachillerato acá en el Olga Vázquez, que se sumen a ese taller. Así que está invitado todo público. Bien. Y la buena es que es gratuito y que pueden disfrutar de talleres artísticos, de talleres de movimiento, de talleres en la naturaleza, de cosas que nos hacen bien, siempre con los libros presentes. Bien, y hay talleres, ¿no? En la uh-huh. semana. Talleres en la semana, siempre con... donde el libro es protagonista y donde distintos integrantes de la biblio participan y están. ¿Quiénes son parte de la biblio? Ya tenemos a Aurelia, nuestra compañera que también está con el taller Carlos Leved allá en Berisso, en Progreso. Nico, ¿quién más está? Rocío, nuestra compañera bibliotecaria. Patti, que está estudiando bibliotecología, que también está haciendo la tarea técnica y de atención al público. Bien, Mailén. Mailén, decíamos recién, que junto con Sofía son quienes están sosteniendo el taller de los días viernes. Bien, y vos, Edu. Y estoy yo también, sí. No te olvides. El grandulón del grupo, que y no nos olvidemos de Dylan. No, Dylan, lo nombramos. Lo nombramos a Dylan, lo nombramos como que no. Está acá en el programa de mil formas, hoy espiritualmente y como oyente, pero que va a estar acompañándonos, pero Dylan atiende la biblioteca los días viernes. Bien. Y la radio uh-huh. se retransmite, me contabas hoy. Sí, el programa, nuestro programa, Palabras Mágicas se retransmite por Radio FM. La Charlatana. La Charlatana. Que es 98.5, que es de la calle Nueva York de Berisso. Así que es una radio comunitaria, una radio amiga, que está haciendo el estudio, un estudio nuevo, a pleno, y que también tiene programas propios. Tenía un viejo programa que se llamaba Chicos Charlatanes, pero otros programas que van renovando, y los pibes están grandes, están dando talleres, los niños y las niñas que les di funciones y talleres hace 10 años, ahora son talleristas. ¿Qué me decís? Claro, muy bien, muy bien. No bien me acuerdo ahí, si fui con vos, sí, a Progreso, pero no me acuerdo si fui con vos a la Nueva York. No. Fuimos con el Caracol, nos hicieron un bochinche terrible. Falté. Sí, me contaron que estuvo muy lindo. Estuvo lindo, pero nos hicieron mucho lío. Sí. Porque ese día no era con nosotros, habíamos llevado unas cañas para hacer, no era barriletes, algún taller hecho con movimiento, así, y resulta que empezaron a jugar a los espadachines. Y es muy divertido. Con las cañas. Con las cañas y palos y que fue se un encuentran desastre. Por ahí. Bueno, divertido. Pero ¿qué pasa? Siempre empezás a jugar así, te pegás en los dedos, sí, te pegás en un ojo, pero qué divertido. Y todo eso. Así que salió todo un desparramo. Así que la radio La Charlatana... tiene más o menos la misma edad que Radionauta, está, creo que es un poquito más grande, porque hay una salutación por ahí que dice feliz comienzo Radionauta, y lo pone La Charlatana. Tuvimos que ver con la Biblio, con esa antena gigante que tienen ahí, y es una radio comunitaria como esta, que está ahí en la mítica Nueva York, en la calle Empedrada, en la calle del Puerto, donde también funciona ahí el MTD, donde funciona una asamblea, donde hay un taller para niños y niñas en el Centro Cultural Mansión Obrera. Así que abrazos fraternos para ellos y una alegría estar Saludos. Otro año más con ellos. Así. Muy bien. Bueno, y me contabas también que había una repetidora, Hay un blog, porque cuando te perdés este programa, como se lo pierden tantos afectos míos, entre ellos mi hermano Guille, que lo está trabajando ahora, creo que está en Chaco, y después vuelve, y el fin de semana ya se sube el programa, o por ahí se sube el lunes, cada vez que puedan los compañeros. El programa lo puede escuchar en el blog de la radio, lo suben. Dice Palabras Mágicas, emitido el 11 de el 4 de el Bárbara. 19. Bueno, así que con eso también se puede escuchar Radio Nauta por la radio como la tengo yo, con Dial. La otra se puede escuchar por la aplicación de el celular, siempre y cuando también haya señal de internet, y también por internet, en el blog de la radio que dice escuchar en vivo. Muchas formas de escuchar Radio Nauta. ¿Qué te parece? No se lo pueden perder. Me estaba olvidando, en esto del reencuentro, estamos recién arrancando, que los días sábados, Rocío, te voy a contar una muy buena, funciona un espacio de jóvenes que tiene por distintas luchas, por distintos proyectos presentados, funciona como programa en BIOM. Significa que los jóvenes tienen una beca y que también, eso es anecdótico para mí, no para los jóvenes, por supuesto, que significa algo muy importante, y para el espacio porque lo sostiene también lo económico, pero pueden pagarle también ese programa a los profes, por supuesto, pero hace que la biblioteca es el espacio de encuentro, la biblioteca los convoca para, junto con con los profes, para que desarrollen distintos talleres, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con salud, que tiene que ver con lo grupal, con lo colectivo. Todos los sábados. Todos los sábados, a veces se van de itinerantes a hacer un mural a otro barrio, a veces se van a hacer una salida por distintos lugares, así que, pero están todos los sábados acá. Muy interesante. Bueno, seguimos con la música entonces. Otro homenaje a vos, Rocío, porque cuando estábamos con el viejo caracol Bababundo, que ahora se llama Las Caracolas, cantábamos una canción que traía yo de la gran Mariana y su pandilla, que se llama Chiriguale, una vieja canción latinoamericana que dice así. Thank you. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Seguimos acá en Palabras Mágicas, bueno, reacomodándonos, ambientándonos. ¿Cómo vas? ¿Estás nerviosa? ¿Estás...? ¿Sabes qué? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Oh. Ay, sí, pero ambientándome de a poco. Bien. Entendiendo. Compartiendo mates, cosas ricas. Cosas muy ricas, sí. Todavía no comí igual. ¿Todavía no comiste? Bueno. No, está, no me comí esto. Son de avena, son de acá de nuestros compañeros y compañeras de Aimi. Nuestros compañeros son todos varones, chicos de Aimi. ¿Vos te parece? Y bueno, que tienen también su emprendimiento de lunes a viernes, siempre a la tarde están. Están participando también del mercado. Otro de los lugares donde estamos también como Biblio. ¿Te pones a pensar? Estamos como la mugre en todas partes. En todos lados. Te quería preguntar algo de la Biblio. Sí. Quería saber, creo que lo dijiste, pero repetime, para sacar un libro, ¿yo puedo venir y sacar un libro, elegir y me voy con un libro y listo? Hay distintas formas. Uno puede venir a hacer la tarea y es usuario de la biblioteca, ¿no? Sí. Utiliza el espacio. Y hay otra forma que es también hacerse lector o lectora. Entonces, para hacerse lector solamente hay que dejar sus datos, hay que hacer una ficha donde hay que poner un mail, un teléfono, el nombre, apellido, el DNI para tener sus datos, simplemente. Bien. Y puede sacar un libro y si la historia de amor funciona, se puede llevar hasta tres luego, en otros momentos. La siguiente vez. La siguiente vez. En general, nos dejan sus datos. En general, también esas personas que se hacen socias a veces después traen donaciones, que sí son aceptadas, pero estamos medio abarrotados. Viste que nuestra biblioteca tiene 14.000 libros. Y tenemos un trabajo de catalogación, un trabajo de ordenamiento, de recupero de libros también prestados. Y que eso es lo que están haciendo ustedes. María Aurelia, Rocío, vos. Claro, Elena. Rocío y Pati. Yo no estoy tanto en eso, pero porque bien. También el sistema que tiene, les contamos, chicas y chicos, es de catalogar un libro. No es simplemente ponerle un número, sino que, por ejemplo, el libro es... De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Bien, entonces, ¿qué es literatura infantil juvenil? Bien, ¿qué es ficción? ¿Qué es si es poesía, si es cuento, si es novela? Lo van clasificando y todo eso tiene un numerito. Y esos numeritos son como códigos que hay que ponerle porque es obligatorio para todas las bibliotecas. Bien, eso se anota en un gran libro, me imagino. Claro, o en un catálogo, o en una planilla donde está todo el material registrado. Bien. Y entonces el lector y la lectora entonces puede sacar un libro, como te decía, luego se puede llevar hasta tres. Y algo muy importante, la biblioteca popular no tiene dueño. Significa que los dueños y las dueñas son los socios y socias. Bien. Ese es el concepto de las bibliotecas populares. Sí tienen personas que la conducen, que la llevan adelante, que la sostienen, sería una palabra más linda, más feliz. Sostenerla significa... ambientarla, limpiarla, abrirla, difundirla, sostenerla, convocar para actividades que donde el libro tiene un enorme protagonismo. Exacto, muy bien. Bueno, buen dato. ¿Querés que contemos los talleres? Dale, bien, vamos a contar los talleres, porque es una parte nueva que queremos compartir, porque está pensada para las niñeces. Bien, talleres para niñas. A ver, yo tengo que los lunes a las 15 horas... hay experimentación artística. Bien. No sé qué será, pero suena interesante. Está buenísimo. Los miércoles a las 13 horas, juegos y recreación corporal. Bien, ahí hay movimiento y un montón de cosas buenas. Mm. Y los viernes a las 14, experimentación artística. Bien. Todo lo que tiene que ver con la plástica. Todo eso acá. Bien. En el Olga Vázquez. Y siempre está el espacio para la lectura, está el espacio para el juego. En la biblioteca no tenemos tantos juguetes y juegos, tenemos, pero lo más importante son los libros, son los protagonistas. Así que lleno están de ahí. Libros. Muy, sí. Muy bien. Lleno. Así que, y vos sabés que está Nati, nuestra compañera del espacio de la Fragua, nos propuso también un taller de danzas para los sábados a la tarde, y pronto vamos a iniciarlo, abrir la convocatoria, y bien. Me parece interesante también que el movimiento, como está también planteado uno de los talleres, esté presente también en la biblioteca, que no sea quietud, sino que igual para nada es quietud, por supuesto, pintar, para nada es quietud también leer, me parece que también son distintos tipos de movimientos. Sí, aparte leyendo uno se imagina cosas y de ahí puede crear movimientos, bailes, juegos, ¿no? Ha sido el lugar en nuestra biblioteca de espacio de encuentro de muchísimos colectivos. El Caracol tuvo su época acá de reunión, sí, nuestra biblioteca. El Bachi también tuvo su lugar de reunión. Este espacio de trabajadores y trabajadoras, ¿sabes qué pasó? Algo mágico el lunes. Este colectivo de trabajadores sindicalizados, donde están pensando, estábamos pensando las todo lo que está pasando con el mundo del trabajo que nos afecta, dijeron, nosotros nos reunimos arriba, pero los chicos y las chicas, nuestros hijos y sobrinos van, vienen por la escalera, es peligroso, así que nos vamos a reunir, si se puede, en el galponcito de los cuentos, con ellos, con los chicos y las chicas. Y mira, fue la primera reunión sindical que vi en mi vida, donde los pibes y las pibas estaban incluidos de otras formas, jugando al lado de sus papás y mamás, en un mismo espacio. Rodeado de libros muy interesantes. Porque sí. Pude estar y ver, y hay libros muy interesantes. Así que con eso me parece que inaugura un nuevo formato que no deja de sorprendernos. Donde participan todos. Claro, claro. Están activos. Y estos talleres que decías vos, Rocío, son abiertos al público. Así que bien, también pueden acercarse y venir al Olga. La que quiera, el que quiera. ¿No? Bien. Bárbara. Y otra cosa más que te comenté muy de refilón es que nuestra compañera Aurelia, y vamos a participar hay como mercados que son ampliados, que son como más grandes, una vez al mes, es venir a hacer un taller o poner una mesita de la Biblia en el mercado que funciona acá en el Olga Vázquez los días lunes a la mañana. Un mercado que tiene como protagonistas las verduras y las frutas de los compañeros productores del Pato, que vienen a vender acá. El Pato vendría a ser Berazategui pegadito a La Plata. Sí. Y está ahí Julieta y su compañero. Y la otra también que vino el otro día, Luz, de Juanito Laguna, estoy seguro que la conoces, que produce los quesos, que está ahí, la has visto mil veces, estoy seguro. La he visto, pero no me acuerdo. Y también están nuestros compañeros de AINI, ahí también presentes, sosteniendo también en el mercado. Bien, y nuestra compañera, ¿y a qué hora es? Siempre a partir de las 9 de la mañana, entre las 9 y las 2 de la tarde. Bien, así que bueno. Está nuestra compañera Aure, también le dejamos un abrazo grande, que está sosteniendo. Mandamos este un lugar. Saludo, siempre presente, Aure. Siempre, siempre. Así bien. Que, bueno, como ves, muchas cosas, la vamos contando así, a borbotones, pero con alegría, con ganas que participen y que vengan. Tenemos un teléfono de la radio, nos habíamos olvidado de eso. Ay, sí, el teléfono, para que yo también me olvidé. Es 451-6917. Bien, para que puedan llamar, dejar algún mensaje si quieran. Dylan recién dejó un mensaje, pero lo dejó por el WhatsApp mío y esas cosas. Le mandamos un saludo a Dylan, otro saludo. Sí, un abrazo. Que pensé que se había quedado a dormir la siesta y que no iba a escuchar el programa. ¿Vos qué decís? Estaba atento, dijo que iba a escucharlo y lo está escuchando. Muy bien. Bien. Dylan es nuestro compañero de biblioteca, pero que también el año pasado condujo Pachi Dermata, programa musical, investigación musical. Así que junto con Juani, otro colaborador y visitante de la Biblio. Así que esperemos que ese programa vuelva, pero estamos muy contentos que Dylan también esté cerca de este programa. Muy bien. Nos vamos entonces, Matías, a la tanda y luego volvemos aquí con Palabras Mágicas. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Ciclo del año pasado y del anteaño, muchas veces contamos dónde van a veces nuestros juegos, nuestros juguetes, nuestros libros, donde también en distintos lugares de la comunidad participan y participamos. Y uno de esos lugares es el CAI, que es el Centro de Actividades Infantiles, que este año tiene un nuevo nombre, una nueva denominación, que se llama Escuelas Abiertas Primarias. Donde, bueno, el gobierno de la provincia no tuvo mejor idea que cerrar el de la Escuela 120, la Herminia Brumana, de acá de La Plata, por una cosa por otra, ¿no? Decimos que el artículo 5 de la Ley de Niñez dice claramente que el Estado no puede obstaculizar las cosas que facilitan los derechos de los chicos y las chicas, y en este caso lo hace. Todo en un marco donde se está discutiendo en diputados de la Nación la baja de imputabilidad, donde los programas de Nación tienen cada vez menos presupuesto, donde muchos ciudadanos y ciudadanas no podemos naturalizar lo que pasa, y le estamos poniendo el cuerpo a eso, porque mañana va a haber una jornada de visualización, de lucha para que esto no ocurra, al menos en esta escuela, porque ha ocurrido en muchísimas escuelas de la provincia. Así que estamos en comunicación con Natalia Chávez. Acá Rocío y Eduardo te saludan. ¿Cómo estás, Nati? Hola, chicos, ¿cómo andan? Nati es coordinadora de este espacio y que durante 4 años en la escuela, Nati empezó en el 2016, un poquito al año siguiente de haber comenzado este Centro de Actividades Infantiles, junto con otros docentes, desarrolla una actividad de juegos, de recreación, de lecturas, de arte, de ciencia, desde lo grupal, desde lo colectivo, donde entendemos los pibes y las pibas no pueden perder este espacio. Sí, sí, tal cual. Empezamos en el 2015, empezó el Centro de Actividades Infantiles. Uh-huh. Ya es un espacio con el que los chicos cuentan, y si bien siempre en enero se cierra porque terminan las actividades, académicas de la escuela, hay vacaciones para los nenes, siempre cuando empiezan las clases están esperando que se abra ese espacio de encuentro donde se encuentran los nenes, no solamente con chicos de su escuela, sino que van chicos del barrio, van nenes, se encuentran los nenes de la tarde con los nenes de la mañana, se encuentran con amigos del barrio también, que pueden ir al centro de actividades infantiles por más que no vayan de esa escuela. Y bueno, de a poco ellos van teniendo su grupo de amigos del CAI también, y este año le tuvimos que decir que todavía no podemos abrir. Entonces, y bueno, todos sus materiales están ahí esperándolos, y sí, todos los proyectos que no pudimos, que quedaron abiertos el año pasado. Y bueno, por una medida bastante de retroceso, ¿no? Porque nosotros desde que empezamos nos fueron cambiando un montón de cosas, la forma que tenemos que trabajar, y todas esas cosas fueron como de sacarnos profes, de sacarnos horas de estar ahí en la escuela. La comida de los chicos también, ¿no? Claro, sí. De eso, bueno, la comida en realidad fue un cambio que hubo en el servicio alimentario escolar, ¿no? Uh-huh. A nivel general, o sea, todas las escuelas que recibían una merienda, que por ahí era de mejor calidad o más abundante, desde el año pasado se vio reducida a galletitas nada más, con té o galletita con dulce de leche. Entonces, bueno, esa es la merienda también que nosotros contamos. Cuando queda algo de la semana, podemos contar con esa merienda en el Centro de Actividades Infantiles. Y antes, siempre teníamos, porque los chicos del CAI eran parte de, o sea, venía una parte extra para los chicos del CAI. Este CAI es el único intercultural de toda la región, y hubo dentro de las visitas que hemos tenido, hemos recibido la visita de Ayu, que es este grupo de danzas norteñas, donde está Rocío, y sí. Rocío está acá al lado mío, y no sé si quieren compartir. Hola, Rocío. ¿Cómo fue ese momento? Hola, Nati, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Sí, yo me acuerdo haber participado con eso y con otro compañero con el que tocábamos tambor, de haber participado sí. en el CAI, sí, dos veces, y sí. Me pareció tan interesante lo que hacían ustedes con los chicos y las chicas, los talleres muy interesantes, y vi una gran cantidad de chicos, no eran pocos. No, el espacio fue creciendo, ¿no? Sí. Eso también es algo que no, a veces te dicen, bueno, por ahí este lugar no tiene tanto derecho a estar abierto, porque, digo, con otros centros, a nosotros nunca nos ha pasado, porque vienen pocos chicos, pero a nosotros lo que nos va pasando que con la continuidad del espacio, a través de este, hubiera sido el cuarto año, fue aumentando, ¿no?, la cantidad de chicos, porque sí. Es como que dicen, bueno, por ahí un año no pueden, pero ya el otro se reservan el sábado y se van enterando, y empiezan los hermanitos, se van enterando otros nenes del barrio, se van invitando. Bien. Y entonces por ahí al principio éramos 20 y después terminamos teniendo 80 inscriptos. Es un espacio que no es obligatorio. Entonces, por ahí los chicos se anotan y vienen los días que, los sábados que pueden, ¿no? O si tienen alguna otra actividad, saben que pueden faltar, total, el lugar de ellos siempre va a estar. Entonces, y bueno, lo que contaban, habías venido vos, sí. Trabajamos con desde la perspectiva intercultural, acercamos a los muchos temas, abarcaban sí. mucho, sí. Recuerdo, los talleres eran bastante variados. Claro, ¿no? Tenemos, es de la perspectiva intercultural, ¿no?, que abarca el reconocimiento de todas las identidades de todos los chicos de la escuela y de la población local, ¿no? Entonces eso lo trabajamos en todos los talleres y en cada actividad que hacemos, como siempre está presente. Los talleres son más que nada expresión a través del arte. El año pasado tuvimos comunicación. Tenemos también huerta mantenida. Claro, un trabajo de huerta y de cocina que está también esas dos cosas integradas bajo y también de laboratorio. Son como esas tres cosas que van de la mano porque trabajamos la educación ambiental y la soberanía alimentaria. Nati, hay mucho más para contar. Creo que podemos pasarnos esta tarde, 10 tardes hablándolo, sí. Y igual, pero vamos a volver a charlar porque no es, creo, que la primera nota que te hacemos. No. Me parece interesante contarle a los chicos, a las chicas, a las familias, que cómo es la movida de mañana. Sí, mañana nos hemos juntado con los papás de la escuela y decidimos empezar a juntar firmas y hacer una muestra de todo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? A juntar firmas para que reabran y revean la decisión esta de cerrar el espacio. Entonces vamos a estar desde las 11:30 en la puerta de la escuela 120, la primaria 120, queda en calle 17, entre 35 y 36. Vamos a abarcar, estamos en ese horario porque van a salir los nenes de la mañana y después nos quedamos hasta que entren los de la tarde, así podemos ver a todos. Vamos a contar algunos cuentos, vamos a tener un espacio de juegos. Después también están invitados todos las personas que quieran acercarse a ver qué se trata la propuesta y los medios. Muchos sectores que también están vinculados con el CAI, con la educación. Bien, sí. Y que, bueno, que esperemos que estén, que a veces es complejo. Ojalá. Decía la otra vez fuera de micrófono, te decía que otras veces nos convocan también a otras movidas y a veces podemos y a veces no estar. De hecho, vos también, sí, mañana tenés actividad, sos mamá de 4 chicos y que también estás hasta las manos, pero mañana estamos y acompañaremos esta movida, esperando que también sea transformadora de esta actitud del gobierno para poder abrir el espacio y que los pibes y las pibas tengan su derecho a educarse, sí, sí, también, sí. Dentro de la escuela pública, ¿no? Sí, es dentro de la escuela pública y, bueno, el programa este depende de la Dirección de Política Socioeducativa, que también, uh-huh, es de la Dirección General de Escuelas. Bien. Así que, bueno, los esperamos mañana a todos y los que quieran conocer un poco de qué se trata y apoyar el reclamo. Vamos a estar ahí también reencontrándonos y contándoles a los chicos, ¿no? Yo ya a los que pude les expliqué lo que estaba pasando, porque también ellos no entienden qué pasa si no te lo dicen antes de empezar y no tenés tampoco la posibilidad de contarles por qué no abrimos. Bien. Que somos nosotros los que tenemos que contarles encima. Sí, bueno, pero esta no es la primera vez que nos pasa en este programa y en otros aspectos de la vida y la vamos a remontar, Nati. Dale, dale, Edu. Sí, bueno. En eso estamos. Te dejamos un beso, un abrazo y mañana estamos juntos. Bueno, un abrazo, gracias. Saludos. Las gotas, un bailecito invoca y hay un rayito rey del charquito. Bueno, ahí hablábamos con Nati, Natalia Chávez, es compañera antropóloga, mamá de 3 niños que van al CAI. Y bueno, mañana estaremos ahí entonces en una muestra de fotos, como decía Nati, de cuentos, de poesías, música, fotos. Y contando a los que se quieran acercar y no conocen de qué se trata. Uh-huh. Contando. Sí, esperando que pueda haber buena, más allá que su horario de trabajo, buena concurrencia de los papás y las mamás, que las seños también puedan hacerse un tiempito, a veces salen corriendo a otros turnos en otras escuelas, pero que puedan quedarse también porque es parte de la comunidad educativa. Así sí. Que, bueno, y vamos a otra vez a la música y este tema tiene que ver con parte de muchas cosas que te quiero preguntar después, porque bien. El Capitán Sanata, que este grupo tiene un tema que se llama Yo quiero una mascota. Allí va. Yo estoy solo en mi cuarto, ya no sé qué hacer. Me aburro un montón sin un compañero. Y todos los días le digo a papá, trae una mascota que quiero jugar. La llamaré Pompi, es mi topatón, será mi guardián, confidente y amigo. Papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Yo quiero enseñarle todo lo que sé, que siempre haga caso a lo que le pido. Bañarla en espuma, poderla peinar y que use ruleros como mi mamá. Probarle collares, ponerle un disfraz, llevarla a la plaza para que la vea. Su cucha, su spa, que cuando me vea se ponga a saltar. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. No importa que llene la casa de olor, de pelos, de baba, de pulgas, de caca. Si muerde al vecino o rompe el sillón, si duerme en la cama cuando yo no estoy. Si es chica o grandota, a mí me da igual. Yo quiero abrazarla, estrujarla y ahogarla. Que sea una boa, un pulpo, un tucán, ballena o vacía, a mí me da igual. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Escuchamos a el grupo Capitán Sanata, yo quiero una mascota. ¿Cuántos nenes y nenas toman esa decisión de decirle a sus papás, a sus mamás, a sus tías, a sus tíos, y después la mascota deja de ser novedad? ¿Cómo es eso, Rocío? Ay, sí, a veces pasa que cuando son tan chiquitos son tan tiernos y lindos y lindas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando crecen ya no son tan, parece que no son tan entretenidos. Bueno, eso está bueno tener presente, saber que crecen y saber que necesitan amor y nuestros cuidados. ¿Y cuáles son las obligaciones de los dueños o de los, no sé, no me gusta decir de dueños, como quienes adoptan un gatito, un perrito? Y darles de comer, mucha, sí, agua, mucho amor, mucho. Y también limpiar y todo eso, ¿no? Limpiar, sí, no olvidarse de limpiar las necesidades. Ellos también necesitan un lugar cómodo como nosotros. Uh-huh. Son igual que nosotros. Y en caso de no tener un patio grande, llevarlos a pasear. Claro, ellos también necesitan salir, como nosotras y nosotros. Sí, bien. Ellos también necesitan pasear, necesitan estar calientitos. Y a veces veo que mandás flyers o cosas que vos estás participando en espacios que cuidan a las mascotas. ¿Cómo es eso? Sí, el año pasado empecé a participar de un lugar que se llama, es un refugio, que se llama APA. Este año no estoy tan presente, pero bueno, en cualquier momento vuelvo. Uh-huh. Y es un lugar donde surgió porque un hombre, un señor con su señora, decidieron, encontraban un perrito enfermo o lastimado o abandonado y lo rescataban. Y encontraban otro abandonado y lo rescataban. Y no dejaban a ninguno afuera. Y se hizo un lugar muy, ellos tienen un terreno grande, pero hay demasiados perros. Hay como 200 perros. No. Y hay que darle de comer a 200 perros. Claro. Cuesta darle de comer a uno, así que imagínate a 200 perros. Y se armó esto, este refugio con voluntarios que están participando de dándoles de comer, limpiando el lugar, sacándolos a pasear, promocionando esto de la adopción responsable, ¿no? Bien. Acá en La Plata, dice. Acá en La Plata, sí. ¿Y qué tarea, no? Porque hay que vocación también, porque sí. A veces no es tan fácil. No es fácil para nada. Ellos lo que hicieron es asociar a gente, así que todos y todas las que quieran participar y asociarse, es darle una manito, aunque sea poquita plata, todo suma para poder darles de comer. Claro. Y cuando se enfermen poder llevarlos al veterinario. Así que es muy importante. Bueno, en los próximos programas nos traes los contactos y los vamos pasando. ¿Qué seguro te parece? Sí. Bien. Bárbaro, gracias. Del vientito. ¿Quién pudiera saber cuando baila la noche, canta el amanecer? La verdad de todo periplo es que en la danza vibra la panza y en cada rayito nos mira. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Y decíamos recién que nuestra biblioteca tiene 14.000 libros en total, ¿no? Entre la sala de adultos y jóvenes y la sala de niñes y jóvenes. Y dentro de nuestro galponcito, que es la sala de chicas y chicos, está este libro que se llama Más respuestas fáciles a preguntas difíciles. ¿Quién no le ha hecho preguntas así a sus papás, a sus mamás, a sus parientes, a sus maestros? A sus tías, a sus tíos. Claro, y maestros. Vos de tía debes recibir también un bombardeo cada de preguntas. Pregunta. Bueno, Joyce Richards es el autor de esta compilación de preguntas difíciles y respuestas fáciles. Y queríamos hoy compartirlas, como para que puedan de alguna forma empezar a ir despertando en esa curiosidad que tenemos todos y todas, empezar a tener algunas respuestas. Ahí bien, está. Acá Edu me prestó el libro de la biblioteca y yo elegí una de las preguntas. La pregunta es, ¿por qué pican las abejas? No sé si ustedes saben, yo no sabía, tenía una idea, pero bueno, acá está la respuesta. Acá se las leo. Dice... La naturaleza proporciona a las criaturas diferentes armas y medios de protección para sí mismas y para sus hogares. A algunas abejas pequeñas le dio un aguijón muy afilado. Hay muchas clases de abejas. Algunas no pican en absoluto, pero los abejorros y las abejas obreras son dos clases que sí lo hacen. El abejorro puede picar repetidas veces, pero la abeja obrera solo puede hacerlo una vez porque el aguijón se le desprende del cuerpo cuando pica. Hay quienes le tienen miedo a las abejas porque pican, pero como solo lo hacen cuando algo las asusta o alguien les hace daño, no te atacan si no las molestas. Uh-huh. Esa es la respuesta. Bien, hay unos abejorros y avispones que en mi casa hay muchas flores de zapallo, que ya está terminando un poco la producción, porque el zapallo, recordemos que más o menos por enero, diciembre, enero empieza la flor y empieza después a crecer el fruto, y hoy tuve una cosecha muy importante, pero están ahí dando vueltas. Flores, sí. Claro, y las flores igual sigue produciendo flores, pero no, por la cuestión de clima y sobre todo del sol, no alcanza ahora a producir lo que se llama ese fruto enorme, ¿no? ¿Y están las abejas en tu patio? Sí, abejas y avispas y abejorros. Y no, si no las molesto, no te molesto. ¿Te han picado? Sí, una avispa una vez, ahí también en el patio. Pero bueno, es horrible, feo. ¿Pican cuando se sienten amenazadas? Sí. ¿Que las podés lastimar o romper el nido? No sé cómo se llama. Sí, la colmenita, ¿no? La colmena. Lo que pasa, claro, es que a veces uno no las ve. No es que quiere hacerle algo de daño. Va, se te llevas por delante. A veces las colmenitas están en el piso también. Claro. O están en una plantita ahí y te las llevas por delante. Recordemos que las avispas también producen miel. Sí. Y las abejas, por supuesto, también. Que están un poco cercadas las abejas por la tremenda producción de agrotóxicos que se echan en el cordón hortícola. Entonces están yendo más a la ciudad a buscar las flores. Es muy loco eso. Está con razones. En el patio tengo muchas abejas. Uh-huh. Muchas plantas también, ¿no? Hablando de plantas. Necesitan. ¿Y espaldas? ¿Cómo vienen? Tengo un árbol. Dos árboles. Sí, pero tenía uno que daba espaldas inmensas. Sí, siguen. Grandes. Bien. Pero ha sido una época... ¡Quieren palta! Matías dice que yo quiero. Bueno, sí, pero ha sido un clima raro. Seguramente sí. Por esto mismo de la contaminación que hay, sí. Las plantas están un poco mareadas. Están mareadas, así sí. Que ha salido... Vos sabés que el tomate me pasó lo mismo. Empezó a florecer recién ahora y hay, sí, apenas algunos pequeños frutitos. Cuando tenemos de calorcito unos 20 días más, o quizás mayo haya algo también, pero también los días ya se hacen más cortos, entonces es difícil producir tomate. Sí, y han salido más o menos las paltas, así que bueno, estamos igual un poco tristes. Si hay alguna buena, le traemos a Matías, ¿no? Sí. Yo también tengo paltas en casa, no me puedo quejar. Yo también quiero. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco, agradeciéndole mucho a Matías toda la operación técnica, dejándoles un abrazo y bueno, ¿y cómo te sentiste? Bien, nerviosa todavía. ¿Pero nerviosa? Oh. Sí. Hay más preguntas. No sé qué decir, no sé qué preguntarte, Edu. Hay más preguntas y más respuestas, ¿no? Para la próxima. Sí, la próxima va a haber más preguntas. Quienes, ¿qué respuestas? Quienes sean nuestros fans y oyentes que han estado hoy presentes, como Marcela, Mariana, mi hermano Guille. Bueno, recuerden que está todavía en venta nuestro calendario, marzo 2019, marzo 2020, el calendario de la Biblia, que lo tenemos para sostener las actividades que desarrollamos, así que nos vendría muy bien, se pueden comunicar, pueden pasar por o por la radio o por la Biblio y allí podemos entonces hacer una entrega de nuestro calendario. Bueno, y nos vamos a escuchar y a sentir el próximo jueves, ¿qué te parece? Jueves a las 18. A las 18 entonces. Así que dejando un abrazo a toda Radionauta, que también está con su programación. Si bien ha seguido el programa el periodístico de la mañana desde el tórrido verano, ha estado presente una buena. Ahora continúa, por supuesto. Y una alegría volver a estar entonces acá en la radio. Insisto, octava temporada entonces de programas de la Biblioteca Héctor Germán Westergel aquí en Radionauta. ¿Vamos? Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Chau. sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya ve el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Uricito costero, duérmase. Uricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de la brisa cuenta.